ahí de mañana en adelante, si tú no me amas será mejor. Había pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor. Tú te pareces a las barajas, con todas cartas querías jugar. Así quisiste hacerlo conmigo, pero conmigo no has de jugar. Mi bella flor de amapolita, tú que trasciendes junto al clavel. Había pensado en abandonarte porque tu amor me ha salido infiel. Pues ahí te quedas, cariño mío, pues ahí te quedas, te quedarás. Tienes el mundo ya de tu parte, dale tu amor a quien quieras más. Ya me despido de mi morena, ya me despido con mi canción. Pero en mi mente llevo grabado que me jugaste una cruel traición.